Esto con la garantía y el cumplimiento de lo que se está llevando en adelante, la coordinación con el Regimiento 12 Manchego, estamos teniendo el cumplimiento normal de la cancelación del pago del bono Juancito Pinto. Justamente en estos momentos nos vamos a trasladar para que podamos también recomendar a los padres, madres de familia de estas instituciones que tenemos 4 unidades educativas que hoy se van a hacer la cancelación y el día de mañana también tenemos otro tanto de estas 4 unidades educativas y en las cuales vamos a recomendar de que los padres y madres de familia son los directos responsables de sus hijos y hijas e hijas para que puedan estar teniendo la seguridad íntegra. Si la institución está suspendiendo las actividades, no es con el afán político, no es con el afán sectorial, sino es con el afán de poder garantizar la integridad física de nuestros niños y niñas. Hoy vamos a ir a estas unidades educativas que se está haciendo el pago del bono Juancito Pinto. Y aprovechamos este medio de poder llegar a todos los padres y madres de familia de que ellos son los directos responsables para que pueda el día de mañana ocurrir o no ocurrir alguna situación, Dios mediante, ninguna desgracia a nuestros niños y niñas, jóvenes, señoritas y estudiantes.